Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos, bienvenidas a un programa muy especial de Website Stories. Hoy nos hacemos una pregunta incómoda. ¿Se puede hablar mal de Pasolini? Porque hablar mal de alguien no es odiarlo. A veces es la única forma de hablar honestamente. Y para reflexionar sobre sus luces y sus sombras, sobre su figura en general, nos acompaña nuestro querido, nuestro adorado, nuestro idolatrado, nuestro siempre bien recibido, Goyo Borge. Bienvenido, Goyo. ¿Cómo estás? Hombre, muy, después de todos estos piropos, mucho mejor que hace 5 minutos. Muchas gracias. ¿Por qué un programa sobre Pasolini no se puede hacer con nadie mejor que contigo? Yo creo que no soy la persona para responder a esa pregunta, pero yo te lo agradezco. No sé, yo, a ver, he leído libros escritos por Pasolini, he visto casi todas sus películas, creo. O sea, no, igual no me arriesgo a decir que igual hay alguna cosa por ahí que no. Y bueno, pues incluso he visto alguna obra suya representada en teatro, me he leído todo su teatro, algo de su poesía. Bueno, nada importante, ¿no? Quiero decir. Bueno, no sé. En fin, quiero decir, supongo que el mínimo que hay que hacer para intentar hablar de él es eso, ¿no? Sí, entiendo que sí. Siendo Pasolini como es una figura mediática por otros motivos y siendo un hombre de los que se comparten reels. Así, sin más, y sin haber visto El Evangelio según San Mateo. Bueno, yo he visto El Evangelio según San Mateo, es una de mis películas favoritas. ¿Y has compartido algún reel, quieres decir? Pero he compartido reels adorando a Pasolini. Está bien. Pero desde luego no me dejas a la altura de lo de Tum, porque yo no me he leído tantas cosas escritas por él. He leído muchas cosas escritas sobre él y leí además hace un par de años una biografía de Miguel Dalmau, que me gustó muchísimo, donde diseccionaba muy acertadamente, desde mi punto de vista, su figura, su obra, su ideología, sus contradicciones y su legado. Entonces, eso me motivó muchísimo a hacer un programa al que yo le tenía muchísimas ganas. Y cuando estuviste aquí la última vez hablando sobre pues, un montón de cosas interesantes, como siempre, surgió esta idea de hablar sobre Pasolini porque es una figura que a los dos nos interesa y a los dos nos llama la atención. Y porque tal y como preveíamos, se venía el 50 aniversario de su asesinato, la madrugada del 2 de noviembre de 1975, y como preveíamos, pues hubo un montón de agiografías renovadas sobre la figura de Pasolini, ¿no? Que siempre van a suceder en todos los aniversarios redondos de su asesinato. Ya sabes que yo tengo esta idea de que cuando alguien muere trágicamente, como es el caso, ¿no? Y además, digamos, en unas ciertas condiciones que incluso le puedes elevar a la categoría de mártir, ¿no? Su muerte violenta ejerce o practica una cierta sombra hacia su propio pasado, hacia su propia obra, y empiezas a ser incapaz de interpretarla sin estar realmente pensando en que el final de esa persona fue ese, ¿no? Y sucede mucho con los artistas intelectuales, escritores que mueren relativamente joven. Pasolini tenía 53, creo recordar, 53 años cuando es asesinado, y estaba claramente en el cénit de su creatividad, ¿no? Y claro, ahora tú ves una película de Pasolini que igual rodó 10 o 15 años antes, y tú la idea de cómo termina Pasolini es inevitable tenerla en la cabeza, sobre todo porque además todas estas películas que hacía antes le llevaron a los juzgados muchas veces, a la polémica, y todos sabemos que existe una teoría ahí más, bueno, no tiene pinta de ser tan conspiratoria, ¿no?, como en otros casos, sobre las causas oscuras, ¿no?, de su muerte. Pier Paolo Pasolini fue poeta, cineasta, intelectual, provocador, fue marxista y católico, comunista expulsado del Partido Comunista, homosexual perseguido en un país que lo condenaba y autor de algunas de las películas más bellas y más insoportables de ver en la historia del cine. El 2 de noviembre de 1975 apareció muerto en la playa de Ostia, golpeado y atropellado. Se cumple medio siglo, lo hemos dicho, de aquel crimen que todavía sigue envuelto en misterio. Y como una de las figuras intelectuales más destacadas de la Europa de la posguerra y polémico, como bien hemos mencionado, me gustaría arrancar el programa volviendo a repetir la pregunta que da título a este encuentro. ¿Se puede hablar mal de Pasolini, Goyo? Mira, planteémoslo de otro modo. ¿Tú qué crees que querría él? ¿Que se hablara siempre maravillosamente de él y dándole todas las alabanzas del mundo y diciéndole, oh, qué visionario, oh, qué maravilla? ¿O que probablemente se le tomara críticamente? Que se le tomara críticamente, y además creo que le molestaría bastante que se le alabara y se le pusiera por las nubes. Sí, es probable. A ver, yo creo que hay motivos, claro, hablar mal de un muerto asesinado, además en semejantes condiciones, ¿no? Hará 50 años, pero bueno, eso no suena bien. Lo que aquí estamos un poco considerando es el hecho de que la figura de Pasolini igual ha sido demasiado ensalzada, muy probablemente de manera muy benévola en muchas ocasiones. Tiene motivos para serlo, precisamente por cómo fue su muerte, y esta es una de las razones por las que digo que una cosa así se proyecta todo sobre la vida de la persona que ha sufrido semejante final. Y claro, si tú luego analizas, tal vez desde nuestro presente, sin querer caer en presentismo, algunas de sus actitudes, y luego si le ves dentro de su contexto, pues puedes decir, oye, pues determinadas cosas no estaban tan bien, ¿no? O no están tan conseguidas y demás. Y esto, pues lo puedes llevar a cuestiones personales suyas y lo puedes llevar también a cuestiones artísticas, ¿no? Hay cierto cuestionamiento sobre determinada calidad de determinadas circunstancias de su cinematografía. Eso es así, no es que sea una novedad que nos lo saquemos. Y luego, por supuesto, está esta tremenda relación ambigua que tenía con los jóvenes del lumpen, ¿no? En el sentido de que era capaz de retratarlos en sus novelas y sus poesías y en sus películas con, digamos, un retrato humanístico, denunciando la vida que tenían que llevar y la pobreza en la que estaban en esas viejas comunidades de no ya de la posguerra, sino de la posguerra avanzada de la Italia de aquellos años. Pero hay que recordar que también puede interpretarse perfectamente que les utilizaba sexualmente en un estilo de comportamiento que hoy no aceptaríamos, ¿no?, de manera alguna. Podía interpretarse. Y a la vista estaba, es una cosa que ha quedado. He sido muy fino, quieres decir. Ha sido muy fino y bueno, él tampoco lo ocultó nunca. Y yo no sé si luchó con esa contradicción de... Bueno, él era muy libre en ese sentido, no tenía ningún problema con ello. No, yo creo que no le suponía un problema psicológico el decir, oye, pues aquí estoy con alguien de... no te diré ya alguien mayor de edad, pero de 20 años, al que le llevo 25 años, y esto es una relación en la que hay factores de dinero, de poder, de estatus y cosas por el estilo, ¿no? Sino ya incluso con menores, ¿no? Bueno. Vamos a ir avanzando poquito a poco, pero sí que me gustaría preguntarte, Goyo, ¿cuál fue tu primer contacto con su obra y cómo te impactó? ¿Cómo recibiste tú a Pasolini cuando entró en tu vida? Hablar de Pasolini e impacto a mí me parece muy adecuado. No fue la primera película que vi de él, pero desde luego si uno, cualquier sensación que puede tener cualquiera que vea su última película, Saló, los 120 días de Sodoma, es precisamente impacto. O sea, es una película absolutamente, bueno, impactante, ¿no? Removedora, todo lo que quieras, ¿no? Insoportable, decías antes. Yo me imagino que te referías a Saló. Pero mira, el primer recuerdo que tengo yo de películas de Pasolini tiene que ver con el cine de medianoche de Televisión Española, porque sus películas de los 70, la famosa trilogía de la vida, Los cuentos de Canterbury, el de Camerón y Las mil y una noches, en los años 70 se consideraron cine erótico, ¿no? Y llamaríamos el soft porn. Cine erótico, yo descubrí esas películas, esa trilogía, en la ETV1 en euskera. Así que imagínate el impacto. El cine de medianoche era subtitulado, versión original, creo recordar, ¿no? Sí, cine de medianoche era subtitulado, versión original. Yo lo vi no sé si fue posterior a esa proyección en Cine Medianoche, pero yo las descubrí en el canal autonómico vasco en euskera. Uh-huh. Y desde luego a mí me impactaron y marcaron mi adolescencia. Yo no sabría decirte si marcaron mi adolescencia, pero sí recuerdo haberlas visto ahí, ¿no? Con ese momento un poco entre su versión por parte mía, que tendría yo, qué sé yo, 15, 16 años, una cosa por el estilo, y ver estas películas en las que había esos retratos de un mundo arcaico tan naturalista por un lado, tan sensual por otro, ¿no? Eran películas además, muy, sobre todo, bueno, se la conoce por la trilogía de la vida, ¿no? Sobre todo las dos primeras, en mi opinión, tanto los cuentos de Canterbury como el de Cameron son películas episódicas con estos relatos pastoriles, medio procaces, ¿no? En situaciones que tenían que ver en un caso con un peregrinaje, a fin de cuentas, y en el otro con un confinamiento por una epidemia, ¿no? Y tenían cierto encanto del retrato de la juventud y luego, bueno, pues oye, uno tiene 15 años, las hormonas por ahí, estas cosas. Hombre, son unas películas muy frescas. Sí. Me encanta el adjetivo procaz que has utilizado, porque me parece que también es apropiado para estas películas. No exentas tampoco de momentos bastante violentos. Uh-huh. Yo creo que lo que buscaba él era oponer, ¿no?, esa exaltación a la vida, a la belleza, al sexo, al goce y al disfrute, con momentos de violencia y de impedimentos a ese placer, ¿no? Bueno, para Pasolini, de una manera general, diría yo, lo que es el cuerpo y lo que son sus deseos y lo que son sus necesidades, especialmente sexuales, la atracción y todo este estilo de cosas, tiene una utilización subversiva en su obra, ¿no? Y una utilización subversiva en el sentido de decir que es una fuerza que puede incomodar al orden, a la clase burguesa establecida, a todas estas cosas. Eso existe en la trilogía de la vida en parte, date cuenta que son situaciones un poco límite en las que eso aparece, pero en su teatro es muy común y hay otras películas en las que es igual infinitamente más claro, ¿no? Igual el mejor ejemplo en eso sería Teorema, la película con Terence Stamp, con esta, que también es una película magnífica, a mí también me gusta mucho. Esta ya la vi un poco más mayor, me impactó menos, pero aún así me pareció vamos, muy interesante y muy, muy, muy atractiva en sí mismo, ¿no? Impacta de otra manera porque también te llega de otra manera. Yo creo que impacta más intelectualmente también por lo que propone que la trilogía de la vida, que desde luego a mí me acompañó en mi despertar erótico. La trilogía de la vida es directamente sensual. Teorema no, Teorema es una película abstracta, intelectual, ¿no? Si quieres. Claro, inicialmente se te presenta ahí a Terence Stamp como una figura sexual que revierte todos los estándares de la familia burguesa en la que cae, ¿no? Y se acaba, bueno, la historia de Teorema, ¿no? Se acaba teniendo una historia con cada uno de los miembros de la familia, el padre, la madre, los dos hijos y la criada. Y a mitad de la película desaparece repentinamente. Entonces, pues el universo establecido se bloquea, ¿no? Todo se derrumba. Todo se derrumba. Entonces, era una película que además tenía unos momentos visuales maravillosos, rodada en gran parte desde el punto de vista de la entrepierna, con unos primeros planos cuando la Terence Stamp había que ver cómo estaba en un momento determinado y demás, pues no le enfoca la cara, le enfoca la entrepierna, ¿no? Este estilo de cosas, pues imagínate, a finales de los 60, pues claro, sí, luego le llevaban al juzgado, ¿no? Entonces, sí, para él evidentemente la represión sexual vivida en su país y en su familia y demás, pues era un tema que lógicamente le interesaba, ¿no? ¿Qué rasgos biográficos destacas de Pasolini para entender su figura? Bueno, Pasolini nace en el año 22. Habría tenido muchas papeletas para hacer la guerra, pero en cierto modo se debió de librar por ser familiar de militar. Pero eso sí, su hermano murió en la guerra. Eso para él, por lo visto, pues fue un trauma tremendo. Y le unió muchísimo a su madre, le unió tantísimo a su madre que siempre vivió con su madre. Es decir, el día que fue asesinado salía de la casa en la que vivía con su madre después de tener aquella entrevista y se fue a cenar con su amigo del alma, a, ¿cómo era? Nino. Nineto. Supongo que el trauma de la juventud de la guerra a él es una de las cosas que evidentemente más le influye, ¿no? Los retiros que tuvo en aquel entonces, en el Friuli natal del que viene, y toda esa interiorización que supongo que tuvo que ver con su despertar sexual también y cómo se concebía a sí mismo, bueno, pues le dio probablemente gran parte de su personalidad. Luego empezó a hacer realmente cine relativamente, bueno, cine, o a codearse con la cultura italiana realmente pronto, ¿no? Y luego cuando entró en contacto ya con, digamos, casi gente del post-neorrealismo, ¿no? Con Fellini especialmente y luego con Bertolucci. Yo creo que era de su edad, incluso igual algo más. No, sería más joven Bertolucci que Pasolini, sí. Pudo meter ahí la nariz en el campo del cine, ¿no? Al que llegó sin ninguna experiencia, ¿no? Cosa que por otro lado creo que se nota bastante. Hablabas de la región de Friuli, este mundo campesino y esos jóvenes campesinos que hablaban otro idioma. Además, hay que decir que ese dialecto friulano, creo que lo he dicho bien, friulano. Lo utilizó Pasolini en su primera antología poética. Y con esos campesinos tendría sus primeras aventuras sexuales, que lo marcaron de forma decisiva. Y él veía en este mundo campesino, en estos jóvenes, esa alteridad, ese opuesto a la Italia burguesa, a esa Italia protofascista, sí, de la que él al fin y al cabo formaba parte. Y me gustaría decirte, dentro de ese mapa convulso de la Italia de los 50-70, ¿cómo situarías a Pasolini políticamente? ¿Cómo le definirías? ¿Cuáles eran un poco los principios políticos de este señor? Que al fin y al cabo, y eso es una conversación que me parecía muy interesante, me decías que él al fin y al cabo parece que alababa, ¿no? Y decía que qué bonito era la gente sin estudios, la gente... ¿Recuerdas ese reel que te mandé? Ese reel que te mandé con un extracto de esa documental, esa entrevista de Pasolini. Sí, esa... La ignorancia, ¿no? Que como que... Esa fascinación por la ignorancia, esa fascinación por la pureza de aquellos que no han estudiado y por lo tanto no han adquirido capacidades para crear estructura, ¿no? Entonces te sientes muy fascinado por eso y llegas a decir en tus grabaciones y en tus cosas que, pues, que hay que estar en contra de la educación. Bueno, no sé, esto puedes decir que es una pose, una butade o como lo quieras... Él fue profesor. Llamar, pero sí, bueno, pero me entiendes el sentido, sí, ¿no? Sí, el sentido, sí, sí, sí, el sí, sentido sí. Es que la felicidad de la ignorancia, pues, es de alabar y todo esto. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Es decir, ¿tú qué mensaje estás dando exactamente con esto? ¿Y desde dónde lo estás dando, ¿no? Porque dar ese mensaje desde la alta intelectualidad a la que, en cierto modo, representas de una manera muy clara, yo creo que es quitar oportunidades a que déjales, ¿no? Déjales a estos seres puros pastoriles o del campo o del lumpen que sean ellos mismos los que decidan si realmente lo suyo es pureza o es pobreza, ignorancia y, ¿sabes?, ser siempre víctima de un poder cercano que te pueda convencer porque no tienes instrumentos ni herramientas culturales para defenderte. Entonces, a mí ese tipo de juicio me parece muy injusto. Muy injusto, y además podríamos argumentar que él se aprovechó, al fin y al cabo, de esa ignorancia, de esa pureza, de esos jóvenes para utilizarlos, entrecomillado, pero bueno, igual no tanto, ¿no?, en sus películas, y ponerlos como objeto de deseo, objeto de también de violencia. Es decir, él alababa eso por un lado, pero al mismo tiempo utilizaba a esos jóvenes ignorantes. No conozco las condiciones de producción, ¿sabes? O sea, no lo sé, como para decir, oye, ¿cómo fueron los rodajes, no? Y cómo fueron estas cosas. Claro, Saló, los 120 días de Sodoma, es una película brutal, bestial en ese sentido. Y ciertamente se utilizan cuerpos, se utilizan actores jóvenes, adolescentes, pero muy, muy jóvenes, y no lo eran. En cualquier caso, chicos y chicas que son torturados, que son violados, que son magullados, golpeados violentamente, asesinados, en escenas de una crudeza bastante insoportable. La historia de Saló o los 120 días de Sodoma, pues igual la podemos recordar, ¿no? Es una... versión de la obra del Marqués de Sade, con lo cual ya vamos bien, que ambienta Pasolini al final de la guerra en Italia, de la Segunda Guerra Mundial en Italia, que fue también una guerra civil en el norte, cuando Mussolini se aísla en la zona de Saló y crea la República de Saló. Mussolini no sale, pero es simplemente el ambiente en el que estamos, ¿no? De un completo derrumbe de la sociedad existente en ese momento. Y entonces, pues en una mansión determinada, cuatro representantes de los poderes establecidos, un obispo, un miembro del ejército, un general, un coronel, un político. Y un terrateniente, quiero recordar. Creo que sí, ahí no hemos hecho los deberes 100%. Igual no hemos hecho los deberes 100%, pero es que ver Saló otra vez. Yo la he visto un par de veces. Bueno, yo con una tuve bastante. Yo la vi en una sesión gloriosa en el Cine Club FAS, a la que me acuerdo que acudí con un amigo mío muy fan del cine del serie B y que se puede ver todo tipo de películas de slasher y cosas de este estilo, y aquí se ponía las manos en los ojos. Sí, Yo con gente saliéndose de la sala, mucha risa incómoda. En fin. Yo la he visto dos veces y media, porque la he visto en mi casa. ¿A qué círculo llegaste en la de la media? La he visto en mi casa, pero esta tercera vez yo recuerdo que estaba... Se proyectó en Biluarte, un viernes por la tarde. No era nada tarde, era... O sea, me refiero, creo que eran las 5:30. Me fui con un par de amigos. Habíamos estado de comida. O sea, no es nada apropiado, después de haber comido y tomar el café, y meterse a ver una proyección de Saló. La gente empezó a irse, nos quedamos como cinco personas, y yo decidí que personas que estaban acompañándome no estaban cómodas, o sea, me di cuenta que no estaban cómodas, que estaban allí por hacerme un favor, y no me parecía que era una manera de hacerles pasar la tarde. Cuando... Ya, entiendo. Entonces os fuisteis. Nos fuimos. Sí. La verdad es que yo recuerdo como completamente aterrador, después de que has visto, no recuerdo cuánto, igual una hora y cuarto, una hora y veinte de película, de repente el cartelito anuncia que empieza el círculo de la sangre. Y dices, joder, no sé, quiero ver esto. Bueno, es una película de denuncia brutal del poder, al que contrapone, pues, de nuevo, la pureza de adolescentes, que aquí no sabemos si tienen formación o no tienen formación, son simplemente cuerpos, digamos, que el poder se arroga como utilizables desechables, ¿no? Y la película tiene una potencia enorme, ¿eh? O sea, más allá de que ni siquiera no se había estrenado todavía cuando él fue asesinado, con lo cual, pues el estreno, imagínate lo que debió de ser. Y bueno, pues en fin, es absolutamente brutal. Y esto contrasta tanto con la trilogía de la vida, en la que se había basado, en la que había trabajado los cinco años anteriores, que también tenía muchos cuerpos adolescentes, pero o jóvenes, ¿no? Para digamos el disfrute, pero el disfrute de los propios personajes también, ¿no? No el disfrute necesariamente de relaciones digamos más discutibles, ¿no? En términos de edad o de poder, ¿no? Y contrasta con otra, con también mucha parte de su cine, ¿no? Más, si quieres, humanístico y en el que tiene más consideración, ¿no? Por esa parte explotada de la sociedad, ¿no? En Saló puedes decir que tiene esa consideración en el sentido de que la denuncia es tremenda hacia los poderes violentos, ¿no? Pero claro, llega a unos límites, bueno, francamente insoportables, ¿no? Él renegó mucho de la trilogía de la vida. Es más, él publicó un manifiesto diciendo que renegaba absolutamente, la rechazaba y que la disfrutara la gente, pero que él no se sentía nada identificado con eso. Bueno, yo creo que él también pasó por diferentes momentos y, como tú dices, tenía bastante de pose en algunas... Pose entendido en el buen sentido en cuanto a que él al fin y al cabo, muchos le llamaban profeta, visionario en cuanto a algunos planteamientos que tenía, pero yo creo que él también le gustaba mucho subvertir, incluso sin necesidad de sentirse como tan, ¿no?, tan de pose. Yo creo que, a ver, tanto el de Camerón como los cuentos de Canterbury se benefician mucho de su estructura episódica, que tiene momentos muy ágiles y que no llega, digamos, un poco a abrumar. Porque esto es una circunstancia que se habla mucho de Pasolini, el hecho de que él no dominaba realmente la técnica cinematográfica, las cuestiones de producción, y que muchas veces sus películas tienen escenas mal montadas, mal encuadradas y terminadas de una manera muy deslavazada en algunas de esas escenas, ¿no? Y yo, chico, pues la verdad es que tiene algunas películas de los años 60 que, bueno, pues en fin, me parecen francamente mejorables, son bastante incluso bastante aburridas. Eso no le pasa en la trilogía de la vida. Es cierto que tiene películas, digamos, que no son episódicas, que yo creo que están muy bien conseguidas. Un caso es Teorema, por supuesto, también Saló, y también incluso El Evangelio, según San Mateo, ¿no?, que es una película tan particular dentro de la filmografía y de la persona de Pasolini. Pero en general, esa crítica estética que existe hacia su obra fílmica, claro, eso sucede. Los, digamos, adoradores de Pasolini, eso lo ven desde otro punto de vista, ¿no? Y lo que dicen es que estamos ante un cineasta que casi inaugura lo indie, ¿no?, en el sentido de que se acerca con una determinada frescura que no tenía, digamos, el cine académico. Yo no estoy demasiado de acuerdo con esa visión, ¿eh?, porque, bueno, pues pienso que no es ese tipo de cineasta. No, para mí no es un cineasta, un trufo a lo Godard, y no te quiero decir nada ya, cine independiente de los 80 o 90. No es un Jim Jarmusch, vamos. Hombre, me encanta el que podemos definir a Pasolini, o haber lanzado esta idea de Pasolini indie. O sea, me parece que es como un documental simplemente con ese nombre. Recordemos, bueno, ese Acatone también. Sí, cierto. Las totalmente primigenio. Acatone y la que hizo con Nana Magnani, Mamma Roma. ¿No? Que ahí, bueno, pues Mamma Roma menos, Acatone tiene más universo, digamos, Chicos del Arroyo. Exacto. En Mamma Roma pues está el niño, pero bueno, ahí la cuestión es más bien, digamos, la discriminación social de manera general y hacia las mujeres de una manera particular, y luego, por supuesto, Anna Magnani y el vendaval que normalmente suponía, ¿no? Sí, evidentemente también trabaja las cosas, pero a mí, yo, ninguna de las dos películas, hace muchos años que las vi, tampoco me parecen especialmente bien acabadas, ¿eh? O sea, tienen momentos muy disfrutables y sobre todo Mamma Roma, a mí me gusta más que Acatone, ¿no? Pero porque se me hace muy magnética la presencia y la gestualidad de Anna Magnani de toda la vida, ¿no? Ahí él era un cineasta realmente muy jovencito. O sea, son su primera y su segunda película. Pero es que esto no se soluciona con el tiempo, ¿eh? Quiero decir, yo qué sé, Pajaritos y Pajarracos, Medea, Edipo Rey. A mí me Pajaritos y Pajarracos es un tostón de película. Medea y Edipo Rey fueron películas que hizo para pasar tiempo con María Calas y vivir ese romance. Vale. ¿Quieres decir que todo el mundo tiene derecho a tener debilidades? No, por supuesto. Y son películas, son francamente disfrutables. Y además a los fans y a las fans de María Calas les fascina, porque ya está divina, es estupenda. Sí, sí. Y luego esa historia que tuvieron ellos dos con esa fascinación mutua, pero luego, pues bueno, pues evidentemente Pasolini no estaba preparado para... con todas estas fotos maravillosas que se hacían. Maravillosas, ¿verdad? Sí. Es más, creo que se llegaron a comprometer. Ah, sí. Creo que se llegaron a comprometer, o hubo como un conato o una especie de algo performático con respecto al tema de comprometerse. Pero creo que evidentemente no. Bueno, evidentemente, claro que yo no iba a buen puerto porque la cosa iba por otros derroteros. Yo te preguntaría si. Porque hemos hablado de muchas películas. Hemos mencionado ya Teoremas, hemos hablado de Saló, de la trilogía, Acatone. Pero ¿Qué películas, por un lado, y qué parte de su obra escrita, que nos estamos olvidando un poquito de ella, recomendarías a alguien que quisiera acercarse un poco al universo pasoliniano? Películas, por un lado, y luego, por otro lado, su obra escrita, que me gustaría que nos centráramos un poquito en ella. Puestos a recomendar, o sea, yo de películas recomendaría, bueno, hay tres que a mí me parecen excelentes películas, que te diría que hay que ver. Una es El Evangelio, estoy convencido, el Evangelio según San Mateo, que tanto gustó a la Iglesia. Con tanto juicio contra la moral y tanta polémica, y luego esa película fue totalmente alabada. Es una de las primeras que hizo él, es una película muy naturalista. Jesucristo es un chico muy pues muy del montón, ¿no? Si quieres, ¿no? Sale la Virgen adolescente embarazada, ¿no? Todas estas imágenes son y luego, bueno, pues el ambiente era muy naturalista, pues yo qué sé, o sea, yo, igual ambientes tan naturalistas solo hemos visto en la historia del Rey de Reyes, solo cuando ya nos hemos venido al cine moderno y ha llegado, pues no sé, Scorsese, ¿no? O Mel Gibson. Entonces, películas de esas en las que se huele el polvo, ¿no? Las infraestructuras sin asfaltar, que evidentemente tenían en la antigüedad, ¿no? Y está muy bien resuelta, de una manera muy humanista. Es una película que creo que merece mucho la pena. Luego, claro, las otras dos que hemos hablado, Teorema y Saló. Ahora, Saló, pues bueno, con las prevenciones debidas. Es una película muy cruda, la gente lo tiene que saber desde el principio y no creo que haya perdido su capacidad de dejarte hecho polvo en los 50 años que tiene. Yo la vi hace, qué sé yo, 25 años igual. ¿Y no la has vuelto a ver? No. No es una película que apetezca verla. No, me gustó mucho, pero tampoco tengo ganas de seguir pasándolo tan mal, ¿no? Es que uno lo pasa francamente mal con tanto retrato tan creíble de la maldad, ¿no? Y bueno, yo también recomendaría Teorema, ¿no? Ya hemos hablado de ella. Aparte de ella, pues sí, las dos de la trilogía de la vida, las dos primeras que a mí me parecen mejores que Las mil y una noches, o sea, el de Cameron y Los cuentos de Canterbury. Películas como Acatone, Mamá Roma, Pajaritos y pajarracos, para mí tienen un interés más histórico, si quieres, ¿no? Un poco de conocer un poco su obra y sus intereses sin ser, bueno, pues yo qué sé, totalmente despreciables, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, me parecen un poquito peor llevadas. Luego, bueno, su teatro es interesante. No son demasiadas obras. Tiene como seis o siete obras de teatro escritas. Yo esas me las he leído porque hace poco hubo una edición de en castellano de sus obras de teatro completas, que me acuerdo que tenía una introducción sobre, bueno, bastante analítica sobre sus opiniones sobre el teatro. Y ahí hay más, digamos, la obra está mucho más centrada en toda esta cuestión suya de su versión de la burguesía de una manera como muy descarada, ¿no? Son diferentes modelos familiares, aunque estén ambientados en la España de Calderón, que tiene una titulada Calderón, o sean más modernos, ¿no? Tampoco estoy muy convencido de las representaciones teatrales de él. Igual no he tenido suerte, ¿eh? Como hace dos o tres años yo vi una en el Teatro Arriaga una orgía. Orgía es el título de una. No es que diera una orgía, sino que orgía es el título de una de las obras de Pasolini. También era una opción, ¿eh? También era una opción, pero en la Arriaga. Bueno, en fin. En la Arriaga yo creo que ha habido varias orgías. Luego hablamos. Entonces, bueno, pues la dirigía Calixto Vieito. Y aquello fue un festival de la violencia gratuita de mucho cuidado, ¿no? Violencia contra la mujer y, o sea, muy terrible de ver, ¿no? ¿Cómo lo recibió la gente? ¿Cómo lo recibía la gente cuando Claramente había incomodidad en el público de la Arriaga, que como casi siempre era mayoritariamente femenino, entonces, bueno, pues, o sea, sí que había... ¿Y de cierta edad? Sí que había exclamaciones de esto que es, pero bueno, pero en fin, pero, uf, fíjate, tal y demás, ¿no? Entonces, bueno, A mí me desagradó. Igual era lo que precisamente querían, pero es que creo que me desagradó por los motivos equivocados, vamos a decirlo así, porque muchas veces le pasa a creadores, cineastas, artistas, que a base de denunciar la violencia mediante la recreación de la violencia, al final casi parece que lo que les interesa es recrear la violencia y no denunciarla. Eso es un temazo que da para un programa casi en cuanto a la representación de la violencia en el cine. En este caso creo que en el teatro es más complicado. Creo que además es más crudo, es más directo. Lo estás viendo ahí mismo. El teatro usa otros códigos, debe usarlos, y el teatro debe impactar, debe provocar, debe remover. Esta reflexión que haces me parece importante en cuanto a que son los motivos adecuados por los que esto me está molestando, me está inquietando, pero habría que ver si ese público que estaba ahí, cómo reaccionaría viendo una proyección de Saló, por ejemplo. Ajá. O simplemente estaba yendo a ver una obra en el Arriaga. Porque mucha gente que va al teatro, sí, y sobre todo en el Arriaga, que es un teatro maravilloso, con un público súper fiel, que se lo ve todo, casi todo, pero que a veces va, no digo que vaya sin criterio, va con mucho criterio porque es gente curtida en el teatro, pero que a veces no sabe muy bien lo que va a ver o no se prepara. Las referencias a las que nos lleva Pasolini en su cine y con su representación de la violencia no son las habituales que solemos reflexionar en el cine normalmente occidental, pero también oriental, que pueda ser de consumo y que tiene que ver con la violencia, en películas de acción, en películas de terror, en películas de diferentes géneros. Yo no tengo especiales problemas por ver violencia en el cine, pero no es una cosa que especialmente me apetezca. Y cuando la violencia en el cine es lúdica y simplemente es un body counting, ¿no? O simplemente es quien hace el acto violento más burro, ¿no? O simplemente es un desfile de sangre, pues y no tiene más sentido, pues no me suele atraer demasiado por riqueza técnica que pueda tener el fenómeno. Dicho de otra manera, pues no me encontrarás entre los mayores fans de Oliver Stone o de Quentin Tarantino y cine de ese estilo, sabiendo, ojo, que tienen películas en las que la violencia está mejor integrada y otras en las que simplemente es un desfile coreográfico, que es lo que en cierto modo muchas veces parece importarles, de cuerpos que utilizan armas y actos violentos para un divertimento, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Fíjate, yo ahí difiero, pero no con respecto a Oliver Stone y a Quentin Tarantino. He puesto ejemplos de mis años. Bueno, y de los míos casi, y además con dos señoros que, bueno, Quentin Tarantino es un auténtico sinvergüenza, yo que lo repetimos casi en cada programa, porque es un prosionista y un berraco que, no, vamos, sin más, que yo pensaba que estabas hablando del slasher, y ahí iba a romper yo una lanza a favor, porque yo como muy fan del slasher, del gore y del body count totalmente gratuito, fíjate, yo lo recibo mejor ahí, lo acepto y lo disfruto, si no me lo intentan disfrazar de cine intelectualoide o no me lo intentan coreografiar demasiado, en el sentido de cómo lo han hecho, porque ya, bueno, Tarantino no sé si seguirá rodando o no, tampoco me interesa mucho, pero Oliver Stone sí que tenía esa, ¿no?, esa apetencia por las armas y por lo bélico y por tal, aunque es otro tipo de cine. Yo estoy hablando también de un cine como más violento a nivel intelectual, estoy hablando de un, incluso te diría, de este cine francés de principios de los 2000 que es tan intenso, tan desagradable, del que yo también soy fan de muchas de esas películas, ¿no? Pero cuando no son tan intelectualmente agresivas, cuando simplemente se dedican a mutilar y a cercenar, yo ahí me tienes dentro. A mí igual esas películas ya me han llegado un poco tarde, después de haber tenido ya esta reflexión conmigo mismo, ¿no? Yo te puedo reconocer el valor que pueda tener una película como las películas de Freddy Krueger, Pesadilla en Elm Street. Digamos, la primera de la serie, ¿no? Y puedes tener una reflexión sobre ella que creo que es interesante en términos sociales, porque la hay, ¿no? Muy moralista, tal vez, muy de la época ribañana y todo esto. Tiene su interés, pero claramente es también una película en la que, bueno, pues, y la serie de, y las demás películas que había también de este género en aquel entonces, que tenía un componente comercial en base a cuerpos jóvenes castigados, ¿no? Con un, digamos, valor comercial que fue el que se preservó en toda la serie, de todas ellas, ¿no? Total, que al final acabamos teniendo 200 películas por año que del mismo tema, ¿no? Y en vez de un poquito más de variedad. Yo entiendo que esto siempre pasa con el cine, es decir, se da un pelotazo y entonces pues hay que hacer exploitation. Y da igual con lo que sea, ¿eh? ¿Te a favor del slasher, a favor del gore y dame todas las películas marranas que quieras de ese estilo antes que cualquier comedia francesa. Así que... Bueno, yo tampoco estaba hablando de la comedia francesa, estábamos en Pasolini. Estábamos en Pasolini, vamos a hablar de Pasolini y te preguntaría si crees que este ataque moralista ayudó a consolidar esta figura de genio maldito de Pasolini. Bueno, el hecho de ser continuamente llamado a los juzgados porque sus películas eran inmorales y todo esto, pues evidentemente que le da digamos prestigio y renombre, claro, y es lógico porque, bueno, pues en fin, las películas te pueden gustar o no gustar o puedes tener disquisiciones como las que estamos haciendo respecto a ellas, pero ponerte a prohibir a la gente y a decirle que no puede sacar adelante sus productos, oye, la cosa es más sencilla, no vayas y ya está, ya sabes, ¿no? El escándalo en el ojo del que mira, más que... Vamos a hablar de algo también incómodo que hemos mencionado un poco al comienzo, esos comportamientos personales que hoy se leen con otras referencias éticas. Uh-huh. ¿Y cómo valoraríamos eso? ¿Cómo hablaríamos de esta faceta de Pasolini sin dar un sermón, pero tampoco blanqueando? Bueno, igual lo primero y esencial es ponerse en la época. Hay un entorno en el que este tipo de relaciones, las relaciones de diferente edad, se ven de una manera distinta a como se ven hoy. Y eso no quiere decir que estén aceptadas. No es eso. Están igual, tal vez, si quieres, más bien ninguneadas. Hay un momento de liberación en el que determinados conceptos sexuales represivos se liberan a partir de mayo del 68. Es decir, antes pues las relaciones intergeneracionales no eran buenas, antes las relaciones intergénero no eran buenas, en fin, eran tabús y todas esas cosas se empiezan a romper, ¿no? Las homosexuales, bueno, ¿qué vamos a hablar? Entonces... y luego ha habido, pues no te diré una inversión reaccionaria, pero las cosas en cierto modo se han puesto un poco en su sitio. Entonces, bueno, nosotros hoy en día pues tenemos muy claro el hecho de que las relaciones sexuales son una manera de poder en la que se encarnan determinadas circunstancias de la vida, como el dinero, la edad, la propiedad y todo este estilo de cosas que no nos gusta ver, o sea, que no nos gusta que se realicen, y las tenemos demonizadas, y yo creo que en su justa medida eso está bien, que eso sea así. ¿Por qué digo en justa medida? Pues hombre, porque tú como yo habrás tenido amigos que con 15 años o 16 años, déjales tú en casa, ¿sabes? Entonces, aquí estamos en elementos que tienen que ver también con la libertad sexual de las personas y con su capacidad de elección. Entonces, y dilucidar eso según los casos es muy complicado. Aparte de eso... Pasolini no es que viviera en un momento de absoluta libertad como para decidir cómo podía tener sus relaciones sexuales de una manera abierta y tal vez para construir un proyecto de vida basado en el amor o en la pareja. Pues igual tampoco es tan extraño que tuviese unas opiniones sociales tan extremas cuando resulta que esa sociedad le impedía vivir su orientación sexual de una manera, digamos, feliz y adecuada. Claro, no le permitía ser burgués. ¿Cuál es la consecuencia psicológica de esto? Pues es el mayor antiburgués que puedas ver, a pesar de llevar una vida acomodada, ¿no? Demasiado marxista para la Iglesia y demasiado católico para los comunistas. Sí, en efecto. Sí, sí, sí. porque el Partido Comunista le expulsó de sus filas. El Partido Comunista le expulsó de sus filas porque, a ver, hay una parte de la tradición comunista, de la tradición de la izquierda real, que siempre ha pensado que las relaciones homosexuales son precisamente un ejemplo de burguesía occidental. Entonces, y por ese motivo estuvieron perseguidas en la Unión Soviética, en la de Stalin, estuvieron perseguidas en Cuba, estuvieron perseguidas con cierta frecuencia por las dictaduras comunistas por este elemento. ¿Le pasó lo mismo a lo de la Iglesia aquí en España? No exactamente con una dictadura comunista. No con dictadura comunista, pero sí dentro del Partido Comunista. Sí, sí, sí. Hay una película muy interesante local aquí con este tema, que es La muerte de Nickel. Exactamente, exactamente. En la que también pasa lo mismo, en la que una izquierda, comillas, real, cierra comillas, se escandaliza y se horroriza ante el hecho de que lleve transexuales. ¡Ale, qué tío! ¿La izquierda se escandaliza mucho o yo? Ostras, qué pregunta. Y en estos tiempos. Evidentemente no se puede hablar de una manera general por todas las personas que están en la izquierda. Yo estoy de acuerdo en que la izquierda actual, determinados miembros de la misma, practican una especie de neobeatería, que me parece inadecuada o no correcta, porque es antiliberal. Y yo creo que los comportamientos personales que tienen que ver adultos, que tienen que ver con el sexo y con los comportamientos personales, en fin, alrededor de este tema, pues la libertad individual es la que debe prevalecer. La libertad individual es también la de escuchar al menor, en este caso, en lo que estaríamos hablando, en los casos como Pasolini y Eloy de la Iglesia, escucharle bien y en realidad, ¿no? Es decir, pues ¿qué estás haciendo tú, señor o mío, con tus 45 años, yendo a donde están los chavales de 15, 16, sin un duro, a decirles a ver si quieres, pues me da igual, una papelina o una noche... O ir a cenar a una trattoria. O ir a cenar a una trattoria. Entonces, bueno... No sé, ¿eres tan capaz de ver los males del capitalismo estructural que nos lleva a todos al desastre fascista con el consumo y el espectáculo y todo lo demás y no eres capaz de ver lo que estás haciendo? Yo puedo entender tus motivos de entorno cultural y social en el sentido de que no lo tenías precisamente fácil para intentarlo, pero bueno, en fin, no sé. El opio del pueblo, del fútbol, porque Pasolini era un futbolero, Pasolini era un futbolero importante y siempre recordamos esa anécdota maravillosa del final del rodaje de Saló y de Novecento, que debieron de coincidir e hicieron un partido de fútbol unos contra otros, no sé quién ganó, no me acuerdo. No lo sé tampoco. Creo que ganó Novecento, ¿eh? Ganó Novecento, bueno. Pues eso, hay fotos de aquello. Sí, a Pasolini le encantaba el fútbol. También era una... Él se mantenía en muy buena forma. La verdad es que las fotos que tiene con 50 años está fantástico, está estupendo. Y jugaba al fútbol de manera directa en esos partidos, ¿no? Que hay que estar en muy buena forma para hacer eso. Claro, ¿con quién jugaba? Con los chicos jóvenes. Con los chavales del arroyo. Y yo creo que él también lo veía como un rito, ¿no? O sea, ese contacto con el pueblo, con las clases más desfavorecidas y con el lumpen. Sí, en cierto modo, sí, claro. Hemos hablado de Pasolini futbolero, hemos hablado de Pasolini indie, que me ha encantado. Pasolini contra el consumismo, el genocidio cultural, esas predicciones que hablaba él. Recuerdo que en una conversación que tuvimos previa a la grabación del programa me decías que ahí se le veía un poco la trampa a Pasolini. Yo creo que Pasolini en ese tipo de declaraciones y en ese tipo de entrevistas era capaz de utilizar expresiones muy, muy impactantes, ¿no? En su, digamos, previsión del desastre hacia el que iba la sociedad de consumo. Pero yo no diré que estoy en desacuerdo con él, pero lo que sí creo es que le tenemos muy idealizado. Es decir, que ese era un pensamiento relativamente común en la filosofía, especialmente los analistas franceses y... toda esta gente, ¿no? Guy Debord, Michel Foucault, en fin, yo qué sé, toda esta gente que estaba ya preconizando todo este estilo de cosas en aquel entonces y que, bueno, pues Pasolini no era necesariamente un filósofo, ¿no? Si igual si le puedes llegar a considerar ciertamente un intelectual, porque también tenía ensayo y demás, y claramente sus películas tienen, digamos, mensaje político, ¿no? Pero bueno, diría que se ascribe a una determinada corriente analítica de la sociedad, ¿no? Y que no es el único. Ahora, bien, es conocido, es famoso, y entonces tú lo ves y dices, ah, mira, qué lúcido, qué tal. Y lo decía hace 50 años. Bueno, pues hace 50 años, desde la filosofía, pero desde el humor, también se decía que la televisión era lo peor y que íbamos muy mal con el consumo desatado y demás. Hace 50 años. Llevamos toda la vida oyendo esto. Igual se quedó corto, mirando a los influencers y cómo está el tema hoy de las redes sociales y todo esto, igual Pasolini. Bueno, ya sabes lo que dicen, el capitalismo encuentra siempre el camino, ¿no? Sí, como Parque Jurásico. Exacto, como la vida. Como la vida. Sin embargo, vamos a hablar de la muerte, para ir cerrando el programa, porque la madrugada del 2 de noviembre de 1975, Pasolini fue encontrado muerto en un descampado junto a la playa de Ostia. Su cuerpo mostraba signos de una brutal paliza. Fue detenido y condenado el joven Giuseppe Pelosi y años después se retractó. Dijo que no actuó solo y que había más hombres, que era una trampa. 50 años después, el caso sigue abierto. Hay rastros de ADN de tres personas que nunca fueron analizados. Y en lugar de su muerte, soy un memorial entre juncos y placas con sus poemas. Uh-huh. Hablando de poemas, no sé si tienes algo para leernos por ahí. Bueno, podríamos leer, ¿eh? He traído el Poeta de las cenizas, el Juismi, que es una edición bilingüe de un poema autobiográfico que escribió, un poema larguísimo, claro, solo autobiográfico. No es un poema, digamos, o sea, no rima, es muy libre en cuanto al... En cuanto al verso, y lo que hace es explicar un poco su vida y sus decisiones también artísticas y demás. No sé, hombre, cuenta cosas interesantes, ¿no? Todo esto que hablábamos de que él se metió a hacer cinematografía, cine, sin realmente tener mucha idea y demás, pues él muchas veces... le preguntaban, ¿no? Le demandaban, oye, pero tú si eres un hombre de letras, de una actividad que es, digamos, individual y que solucionas en tu despacho y tal y todo esto, y de repente te pones a hacer proyectos cinematográficos que es como, es creativo, ¿vale? Lo que quieras, pero es precisamente todo lo contrario, ¿no? Un arte tremendamente colectivo en el que tienes un montón de cuestiones que solucionar respecto a la estética visual, ¿no? En la que yo creo que no era malo, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? en la creación de según qué imágenes impactantes. Y muy curiosamente, en este libro, y es algo relativamente conocido, él lo explica como una necesidad de marcharse de cambiar de lengua, ¿no? De cambiar de lengua y de cambiar de país. Es decir, él se sentía un poco atrapado en la Italia de aquellos años, igual no es de extrañar, ¿no? Y la Italia de aquellos años se lo representaba por la propia lengua, ¿no? La lengua italiana, ¿no? El cine, sin embargo, aunque fuese normalmente en italiano, no era un lenguaje universal como lenguaje, y en cuanto a lo que es el lenguaje cinematográfico, lo que es su montaje y lo que es su edición, pues es universal y puede funcionar en diferentes idiomas particulares. Y él eso lo veía como una liberación. Tú fíjate qué argumentación más abstracta, ¿no? Para, digamos, una cosa que debería de ser simplemente pasión creativa, ¿no? Si quieres, ¿no? Entonces, bueno, en este poema también habla de estas cosas, ¿no? Mira, dice: de las preguntas previsibles de una entrevista, esta es inevitable y lo ha sido. Respondía siempre que lo hacía para cambiar de técnica, que necesitaba una técnica nueva para decir una cosa nueva, o bien, al contrario, que decía siempre lo mismo, y por eso tenía que cambiar de técnica, según las variantes de mi obsesión. Pero no era del todo sincero respondiendo así. La verdad se encontraba en lo que había hecho hasta entonces. Después advertí que no se trataba de una técnica literaria, perteneciente casi a la misma lengua con la que se escribe, sino que era ella misma una lengua. Entonces confesé las razones oscuras que presidieron mi elección. ¿Cuántas veces, rabiosa e intempestivamente, declaré querer renunciar a la ciudadanía italiana? Pues bien, al abandonar la lengua italiana y con ella poco a poco la literatura, renunciaba a mi nacionalidad. Decía no a mis orígenes pequeñoburgueses. Huía de todo lo que es italiano. Protestaba ingenuamente y escenificaba una abjuración que al humillarme y castrarme me exaltaba. Pero no era del todo sincero aún, puesto que el cine no solo es una experiencia lingüística, sino que por ser investigación lingüística es una experiencia filosófica. Lo que es toda una experiencia, Goyo, es escucharte. Bueno. Es escucharte hablar de Pasolini. Y hoy hemos querido preguntarnos si se podía hablar de Pasolini. Y la respuesta podría ser que solo si hablamos mal de los mitos es cuando los convertimos en verdaderamente humanos. No sé si estás de acuerdo conmigo. Solo cuando hablamos mal de los mitos nos convertimos en humanos. Bueno, sí, me gusta. ¿Te gusta? Lo damos por válido. Pasolini es un mártir también de la causa LGTBI, qué duda cabe. Y bueno, es un mito de la homosexualidad y un mito de la intelectualidad y un mito italiano, ¿no? Y es sin duda una de las figuras, yo qué sé, más brillantes del siglo XX en ese sentido. Hemos hablado mal de él, pero bueno. Pero con cariño. Bueno, y porque yo qué sé, nadie es perfecto, ¿no? Nadie es perfecto es una muy buena frase para despedir el programa. Nosotros, desde luego que siempre, no... Siempre que te quites la peluca. Hay que quitársela siempre, porque hay que ponérsela primero. Claro, y eso es importante. Eso es importante. Gracias, webmaníacas, webmaníacos. Os recordamos que estamos en la 97 Irratia. Nos podéis escuchar en la 97 FM. Somos Website Stories y hoy hemos tenido el honor, el lujazo de poder conversar sobre uno de nuestros mitos, Pasolini, con otro de nuestros mitos vivos, Goyo Borge. Por Dios. Muchas gracias, David. Eres ya un mito para este programa y además no queremos despedirnos. Y lo hicimos la anterior vez que estuviste aquí, emplazándote para otro programa que esperamos que podamos hacerlo dentro de no mucho. Ya sabes que vamos siempre con una programación muy apretada, como mis carnes. Bueno. Pero que podamos hablar sobre unos temas que tienes por ahí que no sé si podemos hacer un pequeño adelanto. Bueno, yo te comenté la posibilidad de hacer un programa sobre literatura LGTBI en español, en castellano. ¿Clásica en qué sentido? Hablando de la primera o de las primeras obras de temática LGTBI publicadas en diferentes países latinoamericanos. ¿Y por qué? Porque hay una recopilación de todo ello que yo me leí en su día y luego, pues bueno, me he leído varios de los libros que allí se recomendaban. Entonces, bueno, pues yo creo que traerlos aquí, poner aquí la pila de libros e ir uno a uno y demás... ¿Tengo que hacer muchos deberes? Puede ser interesante. Bueno, sí, siempre, ¿no? Siempre hay que hacer deberes cuando se pueda. Pero un deber que tenemos que hacer todas y todos es escuchar tu podcast sobre Thomas Mann. Por favor, ¿cuándo sale el siguiente episodio? Y háblanos de dónde podemos escucharlo y refrescanos. Estamos ahora mismo en la lectura de la novela de la que va a ir el siguiente episodio, ¿no? Que es una novela que yo ya me leí hace sus décadas, pero ahora he vuelto allá, que es los Buddenbrook, y que es el primer super éxito de Thomas Mann, que la publicó con 25 años, fue un bestseller de la leche. ¿Cuánto va a durar ese programa? No creo que vaya a ser muy largo. Quiero decir, no es la montaña mágica, no tiene tanto misterio. La novela está muy bien llevada. Cuando digo que es un bestseller del año 1900, es que es eso, un bestseller del año 1900. Es como La asistenta de ahora, pero en aquella época, ¿no? Hombre, y con una capacidad de observación enorme y tremenda, pero digamos sin demasiado interés, sin introducir demasiado bisturí, que luego él lo hacía más y lo hacía más en sus cuentos, incluso de juventud, ¿no? Pero por otro lado es una novela, es una saga de 800 páginas, porque oye, pues lleva su tiempo y luego llevará su reflexión. No lo sé cuándo saldrá, pues qué sé yo, febrero, marzo, paciencia. Paciencia. Paciencia la que tenéis que tener con nosotras, webmaníacas, webmaníacos. Gracias, Goyo. El programa está en iVoox y creo recordar que... ¿En Spotify? Bueno, en mi Instagram se puede ver. Se puede rastrear dónde está. ¿Dónde te podemos seguir en redes, Goyo? ¿Y dónde con mi nombre, Goyo Borge, en Instagram o en Twitter, sin problema. A nosotros podéis seguirnos en Website Stories, podéis apoyar que nuestro proyecto continúe y escucharnos siempre en la 97 FM. Así que un saludo, webmaníacas, webmaníacos, y hasta la próxima.